Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Porque no solamente es el tema del deporte o el fitness realmente, ¿sabe? Adriana, es un tema de conexión con la naturaleza, de respirar un poco mejor. Desde arriba se va a notar la contaminación de Bogotá, entonces es bueno ir a respirar un poquito aire puro y a conectarse con la montaña, es necesario. Sota Alejandro Sanz, ¿cómo te echo de menos? Además, sé que la ha inspirado mucho en su carrera musical, también para atreverse a componer y a sacar toda su sensibilidad suya, Diana Ángel, a través de la cantada que la inspira tanto, ¿no? Alejandro Sanz, Adriana, yo creo que a la gente le parecerá raro, tal vez esa no sea la mejor canción de Alejandro Sanz o lo que sea, yo, para mí todas son divinas, pero yo escogí esa porque me gusta mucho, pero digamos que yo también le enseñé a mi padre Alejandro Sanz, porque la gente decía al comienzo, cuando él sacó su primer disco, que era Pisando Fuerte, que era como una canción adolescente, que era un popero tal vez muy normal. Y yo empecé a seguir la carrera de Alejandro Sanz a nivel de composición y es impresionante. Alejandro Sanz fue discípulo de Paco de Lucía, ha sido el consentido de Miguel Bosé toda su vida, que también ojalá yo hubiera podido meter canciones de Miguel Bosé que mi mamá me enseñaba y yo, ella se ríe porque chiquita yo decía que se llama Miguel Bosé, no sé por qué, Miguel Bosé con G, seguramente porque era un gozador de la vida. Y resulta que Alejandro Sanz es un gran compositor, tiene unas canciones impresionantes y en este momento ya es un ícono de la composición a nivel mundial, ha cantado con todo el mundo, o sea, ya ha cantado con todos los seres humanos de este planeta porque es realmente un artista impresionante. Y cuando yo empecé a escuchar compositores como Alejandro Sanz, muchos años después como Adele, muchos años después como Pink, digamos que acá no nos alcanzan los minutos, pero Alejandro Sanz para mí fue un referente impresionante y también le dije a mi padre, ese señor es un poeta y a mí me encantan todas las canciones de Alejandro Sanz. Con relación a la historia de Cómo te echo de menos, yo quiero que nos hable un poco de su experiencia casi que como madre soltera. ¿Qué tanto ha echado de menos al papá al lado? Porque es que, claro, aunque tengan una buena relación, las trasnochadas, las hospitalizadas, su hijo tuvo una época muy difícil en la que usted la vio negra por una bacteria que le dio en un accidente pues que tuvo en su práctica deportiva, pero ¿cómo lo ha echado de menos o cómo también se ha empinado sobre esas debilidades o esas flaquezas que uno cree tener como mamá que al final sale un tigre? ¿Eso cómo lo ha vivido, Diana? Qué bonita esa pregunta, Adriana, porque también es como un ejemplo para las madres cabeza de hogar que están por ahí escuchándonos. Pues la verdad es que las mujeres somos mamíferas exactamente, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento muy bonito y me conecto contigo y resulta que uno es una mamá proveedora, ¿no? Uno es un mamífero en medio de este cerebro que nos dio la vida y la evolución, pero somos unas madres de un cachorro y somos proveedoras y no tenemos un minuto para dejar a nuestro cachorro solo. Resulta que los padres a veces tienen otra mentalidad, de repente es como un apoyo económico y nada más, o un apoyo presencial casi no hay. Yo con Rafa tengo una relación muy particular porque Rafa es un músico también, es un hippie, vive en la playa, hace surf, canta por ahí en las playas. Él decidió ser feliz con su hippismo. Entonces mi problema ya no es económico con él, sino él, era un problema económico, que me retracto, era un problema económico, pero ahora tenemos una relación demasiado bella frente a lo que significa el amar desde el ser humano, desde lo que significa la presencia como padre, la presencia como ser humano con su hijo. Entonces nosotros nos volvimos muy amigos, mi hijo tiene una relación muy cercana con él, y obviamente lo que tú dices es verdad, ser madre soltera es muy difícil. A mí me ha tocado estar sola en muchos momentos, en casi que en el 80% de los momentos, y como somos tan proveedoras y tan cuidadoras de nuestro cachorro, pues obviamente uno saca la garra de tigre y está absolutamente empecinado en que va a sacar a su hijo adelante como sea y contra las mareas que haya que vencer. Entonces yo siento que eso es lo que me he convertido, en una madre muy protectora de su cachorro, pero también que le enseña, así como mi padre me lo enseñó, su libre albedrío, la manera en la que responsablemente tiene que escoger un camino, y me considero una muy orgullosa madre soltera. Hoy quiero hablar de ti, de lo que yo te amé. Gracias a ti. Y aquí está Robbie Draco Rosa, como me acuerdo. Aquí está también con nosotros nuestra invitada de esta mañana, Diana Ángel. ¿Y esto a qué pedacito del cajón de los recuerdos nos lleva? Adriana, Robbie Draco Rosa es... es como un dios para mí también, es como Rubén Blades, es como, o sea, es un compositor impresionante que, si usted se acuerda, o la gente que nos está oyendo, Robbie Draco Rosa perteneció a Menudo, imagínese. Claro que Robbie arrancó en Menudo cuando yo estaba chiquita, y ojalá también hubiera metido aquí canciones de Menudo, porque fui más menudera que nadie en el planeta. A los 7 años yo cantaba todas las canciones de Menudo, toda mi ropa decía Menudo. Pero resulta que Robbie Draco Rosa fue uno de los grandes compositores de muchas de las canciones de Menudo, y después le compuso a Ricky Martin sus mejores canciones, le ha compuesto a todo el planeta Tierra sus mejores canciones, y además combatió un cáncer que casi lo acaba. Y para mí Robbie Draco Rosa es un poeta impresionante, y aquí sí le voy a dar el crédito a Rafael Maldonado, el padre de mi hijo, que me sumergió en el mundo de Robbie Draco Rosa como nadie en este planeta, y entendí también su forma de componer, su forma de cantar, todo lo virtuoso que puede llegar a ser Robbie Draco Rosa. Y esa canción me marcó mucho mi banda sonora de la vida, porque es de esas canciones que también evoca esos momentos en los que usted se enamora y ojalá se pudiera ver en otro momento, en otra vida. No le digo que yo soy una tucera profesional, yo no sé si eso tenga, me tienen que dar un cartón, pero Robbie Draco para mí es impresionante. Y además Robbie, lo que le digo, fue maestro de Ricky, ha sido maestro de muchos. Yo me vi un documental divino en donde salían Juan Luis Guerra, Rubén Blades y Robbie Draco Rosa cantando sus canciones y hablando cada uno desde su isla, desde Panamá, desde República Dominicana, o sea, cada uno desde su lugar de nacimiento. Y fue como una cosa inspiradora, porque para mí Juan Luis Guerra, Rubén Blades y Robbie Draco son unos maestros de la música y de la vida. De ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien. aquí estamos haciendo Mujeres a la Plancha vía Zoom con nuestra invitada Adriana Ángel al ritmo de Rocío Dúrcal, con costumbres, oiga, como cantar. Adriana, usted debería hacer este programa a las 8 de la noche con unos tragos, o sea, yo estoy que me voy de fiesta. No, bueno, oiga, ¿cómo es eso que usted es embajadora de, bueno, no vamos a mencionar la marca, pero que es embajadora, que le gusta, aprendió a tomar whisky después de vieja, ¿cómo es eso? Ay, no, mejor dicho, usted aquí me va a tener, ojalá esto durara mil horas. Pues mire, mi papá era un gran whiskero y a mí no me gustaba el whisky, y de repente conocí una marca divina, no voy a decir esa marca, pero es un single malt, es muy diferente al whisky normal, el single malt, por eso se llama single, que es como soltera, como única, y es que solamente tiene una destilación. Entonces es a esta marca la añejan durante 15, 12, 18, 21 años en unos barriles de madera donde se añejaron los mejores jereces escoceses. Usted no se alcanza a imaginar lo que es esto. Entonces yo aprendí a tomar whisky después de vieja. Y Rocío Dúrcal, le quiero decir que este es el momento que usted me permite darle un homenaje a mi madre también. Digamos que yo, por ser única hija y ser la consentida de mi padre, mi papá de pronto eclipsó esa figura de la madre, porque además uno como que siempre está con el alcahueta, con el compinche, y a mi mamá le tocó ser, digamos que la persona que me regañaba, me ponía los límites, ¿no? A pesar de que mi papá también fue muy severo, pero mi mamá era absolutamente la mamá. Y yo era muy compinche de mi padre, y mi mamá siempre decía, ay, es que ustedes no se aman Waller, y yo no, quedo en otro lado, ustedes son terribles. Y mi mamá realmente ha sido una luchadora impresionante desde muy joven, una mujer que se enfrentó precisamente a ese matrimonio a escondidas, porque se casaron a escondidas. Adriana, les tocó casarse a escondidas, porque como a mi papá le tenían esa prima Ángel, ellos claro, se casaron a escondidas por la iglesia y guardaron la partida de matrimonio, y mi tía Cristina se la encontró y le chismoseó a mi abuela, y eso se armó todo un drama, y los pillaron y los echaron de la casa. Mejor dicho, eso es otro programa, eso es otra novela. Ajá. Pero quiero hacerle un reconocimiento a mi madre, porque mi mamá me enseñó a Rocío Dúrcal. Mi mamá cantaba Rocío Dúrcal todo el día, yo me sé las canciones más divinas de Rocío Dúrcal, y le agradezco a mi mamá porque esa mujer fue una inspiración para mí para cantar. Y ahora que pertenezco al elenco de Mujeres a la Plancha, tengo la oportunidad de cantar canciones de Rocío Dúrcal escritas por el gran Juan Gabriel también, que se nos quedó por ahí en el tintero, pero que son esos compositores mexicanos tan impresionantes. Y Costumbres es una canción muy bella, aunque con Nicolás hemos estado discutiendo, que al final dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, y deberíamos empezar a defender que el amor tiene que ser más fuerte que todo. Diana, tengo una inquietud con ese pasado genético suyo musical. ¿Cómo es esa historia de su abuela? No sé si era vía papá o vía mamá, tal vez vía papá, que cantaba divino, pero que el abuelo no la dejó cantar. ¿Cómo es eso? Pues adivine quién, la abuela paterna, Los Ángel Locos. Mi abuelo, sí, mi abuelo era un hombre absolutamente machista, que tenía clarísimo que las mujeres tenían que estar en el hogar, criando los hijos. Mi abuela era una, yo no sabía, Adriana, y después de vieja mi abuela le dio un Alzheimer tremendo. Entonces ella vivía como en su propio mundo, y ella se la pasaba cantando divino. Yo decía, pero mi abuela, ¿por qué canta? Entonces resulta que yo le decía a mis tías, ¿por qué la abuela canta tan lindo? Y ellas me contaron la historia, mis tías me contaron que la abuela cantaba, pero cuando el abuelo se enamora de la abuela, le dice, usted no puede cantar, eso no es para mujeres dignas de usted, usted se va para la casa conmigo, se encierra, cría a sus hijos, y le coartó talento para cantar. Porque yo sí preguntaba, pero ¿de dónde es esto que yo tengo con la música y con cantar? Nadie, Adriana, en mi casa canta, solamente mi abuela. Pero a mi abuela, mi abuelo la minimizó y no la dejó cantar, y yo me entero de esto mucho tiempo más tarde. Y sin duda alguna alza las banderas de la música, no solo a través suyo, sino de su hijo. Ya volvemos al cierre de Mi Banda Sonora con Diana Ángel. Caracol Radio, más compañía. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:21 minutos en Caracol Radio. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. Clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Oye, y siente latir la pasión, el correr por tu sangre, el fenómeno del fútbol y la canguay en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa para este sábado 19 de junio. Hungría-Francia, 8 de la mañana. Portugal-Alemania, 11 de la mañana. 2 de la tarde, España-Polonia. El fenómeno del fútbol y black and white en todas partes. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Sexo, robots y otras locuras. Esclavos sexuales que no son humanos. Ya no es ciencia ficción, sino una inquietante realidad. Por ejemplo, en China ya existen sitios donde los protagonistas son robots. Algunos de esos lugares han sido clausurados por motivos sanitarios, pero se siguen abriendo. Sexo, robots y otras locuras. Las máquinas pensantes ya están entre nosotros. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Si le gusta el fútbol, escríbanos a elpulso@caracol.com.co. Opine, analice, critique, emocionese, de garrote. No lo olvide, elpulso@caracol.com.co. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Lunes a viernes, 1 de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser. Amor sensual. compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 2:29. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Caracol Radio. Más compañía. Y regresamos a mi banda sonora con este tema de Michael Jackson, Billie Jean, que hace parte de la historia que estamos descubriendo esta mañana con Diana Ángel, actriz, cantante, presentadora, activista. Diana, ¿a dónde nos lleva Michael Jackson? Ay, Adriana, yo soy tan ochentera, o sea, yo de verdad me quedé por allá. Lo que pasa es que a nosotros en los ochentas nos tocó todo. Es que yo creo que las personas que nacimos, tanto en su generación como en la mía, en los setentas, nos tocó vivir la evolución de la tecnología, la evolución de todo lo que significa lo que es en este momento el futuro. Entonces, no, yo estuve desde Walkman, Discman, iPod, de todas esas cosas, o sea, yo lo viví todo. Y para mí Michael Jackson es brutal. ¿Cómo será que mi hijo le puso Michael Jackson al perro? Estaba aquí acostado al lado mío, yo se lo iba a mostrar, pero se fue. Nuestro perro se llama Michael Jackson, con eso le digo todo. Eso ya lo dije. Entonces, para nosotros, no, o sea, ni me pregunte, Damián se volvió loco con Michael Jackson. Yo también desde muy chiquita se lo mostramos. Cuando muere Michael Jackson, Damián dice, ¿quién es este señor? Empieza a bailar como Michael Jackson, en fin. Y mi hijo Damián me enseñó algo, fíjese usted. Yo estaba haciendo un programa en el que queríamos mostrar un éxito, un gran éxito, y era Billie Jean, lo escogimos. Y Damián, mi hijo, se metió a YouTube a investigar y encontró algo que me enseñó divino, y era un especial en donde analizaban Billie Jean paso por paso. ¿Cuántos canales habían grabado? ¿Por qué Billie Jean era tan exitosa? ¿Por qué desde que usted escucha ese tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, usted inmediatamente sabe que es Billie Jean? Usted inmediatamente se sumerge en los ochentas y se sumerge en ese hombre que ese día le muestra a la gente el Moonwalker y se queda grabado en el corazón, en la cabeza. Después se vienen todos esos enredos, que ahí tendríamos otro debate, digamos, entre la persona y el artista, pero para mí Michael Jackson y Madonna fueron unos grandes precursores del pop rock gringo. Diana, ¿cómo fue esa transición de la música a la actuación? ¿Usted vive las dos? ¿Le gusta más alguna? ¿O le gusta actuar como en musicales, como, bueno, un poco también lo hace? ¿Pero qué cosas, qué pedazos de su corazón llega a cada uno de estos diferentes oficios? Mire, yo siento que a mí me tocó un momento en Colombia en donde no se valoraba tanto el llamado actor integral, porque era como, ¿cómo así? ¿Usted es música o es actriz? Y siempre le andan preguntando a uno, ¿pero a usted qué le gusta más, actuar o cantar? Resulta que para mí, ver a Michael Jackson, por ejemplo, ¿sabe? Un ícono del baile, del canto, de la actuación. Michael Jackson actuaba, cantaba, bailaba. Y en la cultura inglesa, la cultura gringa, se valora muchísimo los talentos integrales. De hecho, Broadway es impresionante. Broadway es una de las culturas y de los fenómenos culturales más importantes en Nueva York, en donde el talento tiene que ser integral. Y a mí se me juzgó mucho eso en ese momento, porque entonces yo estudiaba música, pero entonces yo quería actuar, y cuando empecé a actuar entonces en la carrera de música no querían que yo actuara, sino que yo estudiara era música. Entonces yo dije, no puede ser que no se puedan hacer las dos cosas. Entonces yo empecé a abogar y a, digamos, a defender de alguna manera el vincular las dos cosas, el cantar y el actuar. Entonces para mí sí son dos, son dos cosas que no se pueden desligar de mi vida. Yo he trabajado en musicales, tuve la oportunidad de trabajar en el teatro por subsidio con una obra de Broadway que compraron los derechos, que se llama Sweeney Todd, en donde había una filarmónica en el foso tocando partituras, tocando una cosa donde había que actuar, donde había que hacer todo este despliegue en serio de la unión de estas dos artes. Y yo lo voy a defender mucho, Adriana, porque creo que nuestros artistas sí tienen muchos talentos por integrar, y la música y la actuación van muy de la mano. Aquí en mi banda sonora de Diana Ángel. Bueno, y aquí despelucada, feliz, cantando, emotiva. ¿De qué se acuerda, Diana? No, Diana, que es esta delicia poder mostrarles esta canción. Mire, esta canción marcó mi vida y le voy a decir por qué. Porque yo tenía en mi casa un televisorcito a blanco y negro. Y solamente donde mi abuela había un televisor a color. Y resulta que a principios de los 80s empieza a haber toda esta movida de los videos musicales. Antes no había videos musicales, existía la radio, que para empezar yo soy amante de la radio, como usted no se alcanza a imaginar. Yo oigo radio todo el día, yo oigo radio desde que me levanto hasta que me acuesto, en el carro, en la cocina tengo una grabadora, yo soy súper radiera. Pero en el momento en el que aparecieron los videos visuales, este grupo que se llama Ajá, saca uno de los videos más vanguardistas y más impresionantes con esta canción, y ojalá lo busquen por ahí, el original, ¿no? El video de Ajá original de esa época, creo que fue en 1982, no me quiero equivocar, no quiero que algún erudito me esté escuchando por ahí, pero casi que estoy segura que es 1982, 1984, en ese rango. Y cuando yo veo este video de Take On Me, me quedo alucinada, porque yo era muy chiquita, yo no entendía cómo los efectos especiales de ese video eran posibles. Eso es una cosa como entre un cómic y la realidad, y la canción es absolutamente icónica para los que somos tan ochenteros, y cuando se oye ese sintetizador, usted se para a bailar, yo me paro a bailar Take On Me de Aja siempre. Pero los invito a que se echen una mirada a ese video, porque ese video marcó mi vida. Yo ahí entendí que también la parte visual iba a ser muy importante en la música, y creo que ese es uno de los videos que ha marcado la historia de los MTV Music Awards desde que arrancaron hasta la historia de hoy. Entonces es muy bonito saber que cuando uno se impresionó por la imagen por primera vez, eso fue lo que me quedó a mí grabado en la cabeza. Diana, ¿Cómo le ha ido? No, bueno, sé que personalmente ha estado muy desafiada, muy exigida, pues, por el duelo de su padre en este tiempo de pandemia, pero también ha estado en paralelo súper activa profesionalmente. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha hecho en este tiempo? Adriana, aquí hay una cosa muy particular, es que la gente que sigue el mundo, digamos, del entretenimiento colombiano, cree que si uno no está en televisión no es actor o no existe. Pero resulta que hay un mundo paralelo muy importante, que es el teatro. Yo llevaba más o menos unos 6 años sin hacer televisión, pero no he parado de hacer teatro nunca. He tenido la fortuna de trabajar con unos de los mejores directores de este país, con Manolo Orjuela, con la mismísima Fanny Mickey antes de que muriera, he trabajado con Víctor Quesada, que es un gran director, he trabajado con Mateo Rueda, con Ramsés Ramos, he estado trabajando en el Julio Mario Santo Domingo, en el Jorge Eliécer Gaitán, en el Teatro La Maldita Vanidad, en el Teatro Nacional. Para mí la evolución como actriz de teatro ha sido muy importante al ser privilegiadamente escogida por estos directores. Muchas de esas obras también hemos contado con la suerte de ser ganadoras de premios de IDARTES, del Ministerio de Cultura, de las MINTIC. Entonces para mí ha sido muy bonito estos últimos 6 o 7 años formarme como actriz de teatro. He trabajado el año pasado en plena pandemia, me llamó el Canal 13 junto con Filmagua Producciones para protagonizar su serie nueva que se llama Clave de Sol, que tienen que verla, me divertí mucho, me pareció maravilloso hacer este personaje de Clave de Sol. Me escogieron a dedo por primera vez, me dijeron este personaje se escribió para ti, es para ti, yo me sentí muy honrada y muy feliz de hacerlo. Digamos que todo este proceso de lo que nos ha tocado vivir de la pandemia nos ha hecho también cambiar las maneras, pero no he dejado de hacer teatro, no he dejado de actuar, es mi pasión, no he dejado de hacer música tampoco. En este momento estoy trabajando para el Teatro Nacional con 1980, que es una obra que ya es híbrida, es por streaming y en vivo en el teatro. También sigo cantando en streaming Mujeres a la Plancha. Bueno, he estado haciendo una cantidad de cosas que yo realmente le agradezco al universo, a la vida, porque no he parado, ¿sabes? Entonces ha sido muy bonito poder seguir activa y trabajando, que es mi pasión. Actuar es mi pasión, cantar es mi pasión. Hice una versión de Canela con el maestro César Mora, que no nos la esperábamos, la verdad, el éxito que tuvo. Canela ha sido obviamente un éxito del maestro César Mora impresionante, pero cuando él acepta ser parte de esta versión que nos inventamos entre Juan José Salazar y yo, ha sido maravilloso, más de 15 millones de reproducciones para nosotros, es como wow, es impresionante que haya pasado claro. Esto con esta canción. Entonces yo soy una privilegiada y una consentida de la vida, Adriana, la verdad, no me puedo quejar. Está The Cure con el Love Song, un tema escogido ya casi cerrando la banda sonora de Diana Ángel. ¿Por qué esta canción? ¿De qué le acuerda? Ay, qué delicia poder hacer todo este recorrido. Ya yo ni me acordaba que le había mandado todas estas canciones. Mire, The Cure, yo creo que es mi parte oscura del rock, porque ellos son bien dark. Yo no sé si usted los escuchó alguna vez. Sí. Yo tuve la oportunidad hace unos años de ir a verlos en Colombia, los trajeron al Simón Bolívar. Resulta que Love Song, que fue una canción que me enseñó una amiguita cuando yo estaba también chiquitina, como a los 15 años, me dijo, mira este grupo. Yo, ay no, eso tan oscuro, tan harto, tan qué pereza. Pero de repente empiezo a descubrir en el rock oscuro también una belleza. Y para mí The Cure es uno de los grandes expositores del rock alternativo. Ellos eran bien particulares, su cantante es una cosa así como entre se maquilla, es una cosa loquísima. Y resulta que una de mis grandes cantantes también que conozco y que me encanta, que es Adele, hace una versión de Love Song y es una versión espectacular. Entonces para mí también cuando trascienden las canciones originales a unas versiones como lo que nos pasó con Canela, en donde usted puede exaltar la belleza de una canción que escuchó, es maravilloso. Para mí The Cure es uno de esos grupos rockeros importantes que también fue vanguardista en su momento, que incluso lo sigue siendo. Y usted se sienta a tocar con su ukelele y con su hijo y a parchar, y bueno, digamos que sus tertulias o sus sentadas en casa son en torno al rock en español y en inglés, ¿no? ¿Cómo viven esos parches familiares? Somos felices, nos encanta porque Dami está ya tocando piano, además no le había contado que toca piano, tiene una maestra de piano impresionante, entonces Dami toca piano, el papá nos acompaña con la guitarra, Nico también, yo toco el ukelele y nos encanta rockear. Hacemos muchas sesiones de karaoke, le voy a confesar que yo odiaba el karaoke. Me parecía que eso era una jartera, que uno siempre hacía el oso en el karaoke, que además a uno como cantante lo juzgan en el karaoke porque esas pistas están en la tonalidad que uno no puede cantar, bueno, en fin. Y yo me volví fan del karaoke, primero porque lo libera uno de tantas tensiones. Cantar llena el alma, cantar hace que usted se sienta absolutamente feliz, no importa si canta, no canta, si es afinado, lo que sea. Le voy a hacer aquí oficialmente una invitación a Adriana al karaoke que hacemos cada 15 días, ojalá podamos, después de que se vacune de todo eso y que esté tranquila, la voy a invitar a un karaoke porque usted ya me dijo que cantaba, yo no la voy a dejar en paz hasta que agarre un micrófono y cante conmigo una canción de Rocío Dúrcal, así que los invito también a que le pierdan el miedo al karaoke y canten, porque de verdad es importante sanar el alma con canciones. Yo estoy feliz hoy aquí. Nuestra invitada Diana Ángel escogió para el cierre de su banda sonora a la cultura profética con la complicidad. ¿Qué representa esta canción en su vida, Diana? Espero que todo, yo no quiero que todos los oyentes esta mañana digan, no, esta es una viejita que no salió de por allá de la porra. Yo soy de muy inquieta musicalmente, se lo juro. Yo, lo que pasa es que esta es la banda sonora de las cosas que lo representan a uno, pero yo soy muy actual. Yo escucho a Billie Eilish, así como escucho a Rubén Blades, escucho a Dua Lipa, como escucho a La Fania, yo siempre estoy súper dateada de qué es lo que pasa, escucho todo lo que significa lo moderno. Tuve una pelea en un momento con el reggaetón y le juro a Adriana que ahora me los bailo todos, me los canto todos. Yo ya no tengo conflicto con la música porque creo que cada artista tiene un talento y tiene algo bonito que mostrar en su música. ¿Y cultura profética qué representa en su historia? Cultura memorias. Profética, yo quise cerrar este momento de mi banda sonora, esta oportunidad tan linda. Yo le quiero agradecer a Adriana y a Caracol Radio por darme este espacio, porque de verdad yo toda la vida soñé hacer esto. Uno quisiera poner todo el día aquí canciones. Resulta que Cultura Profética la traigo en este momento porque es un grupo contemporáneo, es un grupo que escribe maravilloso, la voz de él es impresionante, y resulta que en este momento de mi vida, en donde creo que estoy encaminada con un compañero de vida que es un cómplice, que me enseñó lo que significa la complicidad, que es Nicolás Montaña, él me enseña esta canción, y el coro de esa canción dice, la complicidad es tanta, que me toca cantarla, la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan, lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Esa es una frase maravillosa, escuchen la complicidad de Cultura Profética para que entiendan que más que un rótulo en la vida, ya sea un novio, un esposo, lo que sea, uno tiene que tener un cómplice de vida, un cómplice que lo ayude a uno a ser libre, a ser feliz, que sea tan amoroso que se alegre por tu felicidad siempre. A mí Nicolás me ha enseñado que el amor es querer la felicidad del otro, incluso cuando no esté con él. Si no estoy con él y consigo una persona que me haga más feliz, él va a estar feliz. Entonces ha sido realmente muy bonito encontrarme con él en el camino, y por eso quise cerrar con esta canción, porque yo ya le he hecho un homenaje a mi madre, a mi padre, a los grandes artistas que han pasado por mi vida, y en este momento a mi hijo, y en este momento quisiera dedicarle un momento a ese ser humano que me ha enseñado tantas cosas bonitas. Uno nunca sabe cuánto va a durar, pero en este momento siento que es un gran cómplice de vida y por eso le agradezco a Nicolás que me haya enseñado la complicidad de cultura profética. Pues Diana, ha sido muy rico tenerla con nosotros esta mañana. Vamos a hacer un brindis con agüita aquí, sí, en la distancia. Salud. Brindemos y ya con celebraremos su botinito y con mi vaso de whisky. Muchas gracias, Diana, por este momento tan agradable y por contarle a nuestros oyentes y por haber aceptado esta invitación en un momento de tanta emotividad y por rendirle este homenaje a la vida, por estar y por acompañarnos y alegrarnos tanto con su buena música, con su actuación. Salud con agüita y muchas gracias. Gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Y bueno, yo creo que ya quedamos prendidos, fue para una tardeada. Yo le prometo que le voy a hacer llegar su botella de whisky de su single malt y le prometo, yo no sé, usted me tiene que prometer que va a ir conmigo a un karaoke, porque yo la quiero oír cantar. Sin duda, un abrazo, Diana, y gracias. Un abrazo. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El preparador físico del cuadro de los Millonarios, Felipe Palmesano, anunció que no es grave la situación muscular que vive el volante de creación y capitán de campo de los albiazules, Macalister Silva, y que será de la partida este domingo frente al cuadro Deportes Tolima. Tiene un problema en el tensor. También se recupera al defensa central Breiner Paz, lo que obliga también a regresar al volante de marca Steven Vega a su posición. El itinerario que cumple el cuadro embajador de cara a la final ante el Tolima el próximo domingo en el Campín. Bueno, Chema, ayer inmediatamente después del partido se empieza la recuperación completa del jugador. Se hizo crioterapia, se hizo masajes, se colocaron botas. Inmediatamente colocando medicamentos, inmediatamente colocando la parte médica al frente de la recuperación de los jugadores. Salimos de Ibagué, regresamos a Bogotá sábado. Iremos a campo a hacer unos retoques, tanto la parte táctica como la parte física de algunos, unos fortalecimientos. Y quedar listo toda la tarde descansando para que el día domingo levantarse con las mismas ganas y los mismos deseos de darle la estrella 16 a la institución. Millonarios Tolima con la serie empatada 1-1 definirán este domingo desde las 3 de la tarde en el Campín el título del fútbol colombiano. El técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, aseguró que a pesar de ceder un empate 1-1 frente a Millonarios en la final del fútbol colombiano, la serie sigue abierta y será mañana en el Campín cuando el Deportes Tolima busque el tercer título en su historia. Es un partido de 180 minutos, la serie está abierta, jugamos en Bogotá otra cosa, pero igual hay que ir a jugar el partido y el sello no se nos ha quitado, quedan 90 minutos para hacerlo realidad. Si Dios no tiene para ser campeón, no lo hacemos y no, pues no lo somos, pero todo lo que hacen en la vida se paga. Todo. Y en esta vida se paga, no en otra, en esta, yo. Esto es fútbol y como tal tenemos que trabajar en el fútbol y luchar por salir adelante en las adversidades y los tropiezos que podamos tener. Futbolísticos o extrafutbolísticos. El partido Millonarios Tolima será mañana a las 3 de la tarde en el Estadio El Campín. El equipo ibaguereño tiene los dos títulos conseguidos en el finalización del 2003 y el apertura del 2018. En su historia suma 2 estrellas y 6 segundos lugares. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Un gel para proteger los cultivos en épocas de sequía desarrollan en aulas universitarias. Lo que hicimos fue un desarrollo que está en una fase intermedia en el cual utilizamos gel de aloe para combinarlo en diferentes proporciones con los fertilizantes. Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. al campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. En días de movidas políticas, La Luciérnaga tiene cada tarde el mejor complemento y análisis para sus oyentes. Pero estas dos coaliciones, la centro izquierda y centro derecha, sí, tendrán que jugar muy bien sus fichas, pues como hemos visto en América Latina, el centro es asfixiado por los extremos. Los personajes de La Luciérnaga tienen siempre micrófono abierto para explicarnos sus jugaditas. Esto fue pura casualidad, Gabriel, por una reunión que aquí entre nosotros me acaban de decir que están programando otras en Brasil durante la Copa América, y les dije que mirarán si nos reuníamos también en Tokio. Y con nuestros cursos de radio no garantizamos aprendizaje, pero sí muchas risas. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que aprenderán con nosotros. Tras la cuarta etapa del Criterium del Dolphin y el... La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Este sábado, en medio de los partidos de la Eurocopa, acompáñanos en A Vivir, que son dos días, de 10 a 10 y 50 de la mañana. El fique está de moda. Te presentamos el emprendimiento colombiano que hace cuero con base en fique. Hablaremos de la Feria EVA, con reactivación económica y emprendimiento femenino, y la guía para salir de las relaciones tóxicas. A Vivir, que son dos días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Oye, siéntate la pasión, el corre por tu sangre. El fenómeno del fútbol y la canguaita en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa para este sábado 19 de junio. Hungría, Francia, 8 de la mañana. Portugal, Alemania, 11 de la mañana. 2 de la tarde, España, Polonia. El fenómeno del fútbol y black and white en todas partes. Cuidar los animales de tu granja es cuidar tu salud. Todo sobre las enfermedades zoonóticas y cómo prevenirlas. En este concepto, una de las áreas de trabajo es prevenir las enfermedades zoonóticas, que son todas aquellas enfermedades que nos afectan a los seres humanos y son producidas por los animales. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. El alargue de Caracol Radio siempre está al lado de la información.